Capítulo 22. Balán y el rey de Moab. Los israelitas se pusieron en marcha y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente al Jericó. Balac, hijo de Zippor, se dio cuenta de lo que Israel le había hecho a los amorreos, así que los moabitas se llenaron de miedo y se angustiaron al ver que los israelitas eran muchos. Entonces los moabitas les dijeron a los ancianos líderes de Madián: «Esta multitud va a destruir todo a su paso, como cuando un toro acaba con el pasto de un potrero». Balac, hijo de Zippor, era el rey de Moab en ese tiempo. Él envió mensajeros a traer a Balán, hijos de Beor, que estaba en Petor, junto al río Éufrates, la tierra de sus parientes. Ellos le dijeron: «Mira, un pueblo que salió de Egipto se ha extendido por todo el país y está acampando cerca de aquí. Ahora, ven y maldice a esta gente por mí, porque son más fuertes que yo. Tal vez yo sea capaz de atacarlos y los obligue a salir de la tierra. Sé que el que tú bendices queda bendito, y el que tú maldices queda maldito». Los ancianos líderes de Moab y los ancianos líderes de Madián se fueron a darle el mensaje a Balán. Ellos iban dinero en mano para pagar las maldiciones. Balán les dijo: «Quédense aquí esta noche, y yo les contestaré lo que el Señor me diga». Entonces los jefes de Moab permanecieron con Balán. Dios vino a Balán en un sueño y le preguntó: «¿Quiénes son esos hombres que se alojan contigo?». Balán le contestó: «Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, los envió con este mensaje. Mira, un pueblo que salió de Egipto se ha extendido por todo el país. Ven y maldice a esta gente por mí. Tal vez yo sea capaz de atacarlos y los obligue a salir de la tierra». Entonces Dios le dijo a Balán: «No vayas con ellos, ni digas ninguna maldición contra los israelitas, porque es un pueblo bendito». Balán se levantó por la mañana y les dijo a los jefes de Balac: «Vuelvan a su tierra, porque el Señor no me permite ir con ustedes». Los jefes de Moab se levantaron y volvieron a Balac y le dijeron: «Balán no quiso venir con nosotros». Balac envió a otros jefes en mayor número y más importantes que el primer grupo, que fueron a Balán y le dijeron: «Esto es lo que Balac, hijo de Zippor, dice: no dejes que nada te impida venir aquí. Yo te recompensaré muy bien y haré todo lo que me pidas, pero te ruego que vengas a maldecir por mí a ese pueblo». Entonces Balán le respondió: «Aunque Balac me diera su casa llena de oro y plata, no podría hacer nada, grande ni pequeño, que fuera en contra del mandato del Señor mi Dios. Entonces, por favor, quédense aquí esta noche, como hicieron los otros, y déjenme averiguar qué más podrá decirme el Señor». Esa noche, Dios se le presentó a Balán en el sueño y le dijo: «Ya que estos hombres han venido por ti, levántate y acompáñalos, pero harás solo lo que yo te ordene». Balán se levantó en la mañana, ensilló su burra y se fue con los jefes de Moab. Entonces Dios se enojó con él porque se iba, así que el ángel del Señor se interpuso en el camino para detenerlo. Balán iba montado en su burra y lo acompañaban dos siervos suyos. En cuanto la burra vio al ángel del Señor, parado en el camino con su espada en su mano, se salió del camino y fue hacia el campo. Entonces Balán golpeó a la burra para obligarla a volver al camino. Luego, el ángel del Señor se paró en un sendero angosto por donde el camino pasaba entre viñedos con muros de piedra a ambos lados. La burra vio al ángel del Señor y se recostó contra el muro, oprimiendo la pierna de Balán. Entonces, él la golpeó de nuevo. El ángel del Señor se adelantó de nuevo y se paró en un sitio angosto, sin dejar espacio ni a la izquierda ni a la derecha. Cuando la burra vio al ángel del Señor, se echó al suelo. Entonces Balán se enojó y la golpeó con su vara. Entonces el Señor hizo que la burra hablara y ella le dijo a Balán: «¿Qué te he hecho para que me golpees tres veces de esa manera?». Balán le dijo a la burra: «Te has estado burlando de mí, y si tuviera una espada en mi mano, te mataría ahora mismo». La burra le dijo a Balán: «¿Acaso no soy la burra que toda tu vida has montado hasta el día de hoy? ¿Suelo actuar de esa manera?». «No», respondió Balán. El Señor permitió que Balán pudiera ver al ángel del Señor, que estaba de pie en el camino y espada en mano. Balán se inclinó y se postró rostro en tierra. El ángel del Señor le dijo: porque has golpeado a tu burra esas tres veces? Mira, yo mismo he venido a detenerte porque tu viaje me disgusta. Cuando tu burra me vio, se alejó de mí esas tres veces. Si no lo hubiera hecho, yo te habría matado a ti, pero a ella la hubiera dejado con vida. Balán le dijo al ángel del Señor: He pecado porque no sabía que estabas ahí en el camino para detenerme, pero viendo ahora que mi viaje te desagrada, volveré a casa. El ángel del Señor le dijo a Balán: Ve con esos hombres, pero dirás solo lo que yo te ordene. Entonces Balán se fue con los jefes enviados por Balac. Cuando Balac escuchó que Balán venía, salió a su encuentro a una ciudad de Moab que está en la ribera del río Arnón, en la parte más lejana de la frontera. Balac le dijo a Balán: ¿Acaso no envío hombres a traerte? ¿Por qué no viniste? ¿Es que acaso no soy capaz de recompensarte? Balán le respondió: Bueno, pues ya estoy aquí. Sin embargo, no puedo decir sino solo lo que Dios me comunique. Balán y Balac salieron de allí a Kiriat Husot, donde Balac sacrificó ganado y ovejas y las compartió con Balán y con los jefes que estaban con él. Al otro día por la mañana, Balac llevó a Balán a Bamot Baal, desde donde Balán pudo ver una parte del campamento israelita.